hay gente que sí. No lo sé. Y se sientan a ver. No lo sé. Pero el camino se abre y el capricho del corazón va mucho más lejos de lo que yo soy. Yo soy para ti. Gente que entienda.